Episodio número 27 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que sigue un curso de milagros. Un curso de milagros que, lo recordamos, no es solo un libro. El libro se utilizó para difundir estas enseñanzas. Tampoco es un curso, porque en realidad lo que es un complejo de enseñanzas no duales, porque uno de los objetivos del curso de milagros es permitirnos de salir de la dualidad. Y tampoco son enseñanzas de tipo cristiano o de tipo católico, porque sí utilizamos este lenguaje, el Padre, el Hijo, la crucifixión, la resurrección, pero no significan lo que significan para la iglesia o para las iglesias, porque simplemente son arquetipos que sirven para explicar lo que es delante de nuestra comprensión, pero está escondido y no lo comprendemos, está nublado. Entonces, nuestro sol, nuestra facilitadora, la que nos ayuda a derramar los secretos que están detrás de las palabras del curso de milagros, no yo, claramente, somos dos, pero entendemos de ser no duales, Svetlana. Hola, Giorgio, sí, buena sugerencia esto. Entendemos de ser una sola unión, unión de una sola mente, de donde escogemos nuestra fuerza de comprensión. Y sería bueno también que nos acordemos que cuáles son los mecanismos del ego que normalmente busca a manifestarse a través de la existencia del otro. Porque el ego justamente busca lo contrario a la unión. ¿Y por qué? ¿Qué manera le sirve para realizarse a él mismo, sentirse vivo? Es de juzgar a los demás. No sé si amigos han notado que esta necesidad interna de juzgar a los demás, de comentar cuando alguien hizo algo mal. Porque cuando yo juzgo, como que me hace sentir más importante, como que resalto mi existencia. Es lo que está pasando con el ego y no hay nada malo, pero sí es bueno estudiarlo para entender el mecanismo, para tener el libre albedrío de comportarse según nuestra voluntad y no sernos rehenes del ego. Como estamos considerando ahora el capítulo 15, los versículos 4, 5, 6 y 7, empezamos hablando del juzgar. Sabemos que los demás son mí mismo, los demás son nosotros. Entonces, si juzgamos a alguien, decimos que una parte de nosotros es culpable de algo. Entonces hay un rechazo, pero es un rechazo de una parte de nosotros mismos. Al juzgar, Svetlana, ¿se queda una parte de mí mismo rechazada? Sí, se queda como un hueco en la mente, porque esta parte se va al exilio. Yo supongo que negué al otro, y no, en realidad me negué a mí mismo, porque sé que soy la extensión de una sola mente de amor del Padre, y este no me permite fragmentar mi mente. Yo sí fragmento mi mente en lo que soy yo y no yo. En este caso, en mi mente quede este vacío y tan desolado que a veces es imposible soportarlo. Y no sé si han dado cuenta que de ahí viene necesidad de reafirmar mi propio valor. ¿Cómo lo hago? Buscando relaciones especiales. Ajá. Es a decir que, ¿por qué yo camino con un vacío por dentro? Intento de llenar este vacío buscando a alguien para enamorarme. Esta obsesión que tengo para encontrar el alma gemela, para buscar el amor, al final es para llenar este vacío que me hace dolor al interior. Sí, para eso podemos irnos otra vez al origen de los tiempos, acordándonos que el Hijo de Dios siempre estuvo lleno de plenitud hasta el momento de decidir con un pensamiento bajo de su mente baja, que se llama el ego, al decidir de fragmentar su mente y ver a sí mismo desde el otro ángulo. Y decidir de tener en vez de ser. Y esto lo hizo adormitarse, y hasta ahora el Adán está dormido viendo a sí mismo multiplicado en su sueño, donde hay muchas personas que se llaman cuerpos, y los que Adán considera reales. Pero en realidad, el mundo que vemos con nuestros cinco sentidos no es real. Para ver el mundo real del Padre con una mente no fracturada, necesitamos obtener la visión, y es lo que trabajamos en este curso. En esto nos puede ayudar el Espíritu Santo y nos puede ayudar a experimentar la manera de evitar el engaño. ¿Cómo? Vamos a ver otra vez. Para sentirme valioso, busco esa persona que me hace sentir especial. ¿Será verdadero que yo seré especial por taparme mi vacío con esta otra persona? Porque ahí igual aparecen nuevos problemas. Cada uno busca en el otro lo que su necesidad imaginaria le dicta. Y otra vez somos rehenes del ego, de dos egos, que se luchan uno contra el otro. En este caso, el Espíritu Santo nos ofrece un instante santo. Un instante santo que podría ofrecernos experimentar real plenitud. Vale, Svetlana, ya hemos hablado muchísimo del aquí y del ahora y del momento, pero el instante santo, ¿qué es el instante santo? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se encuentra? Claro, el instante santo, según el Espíritu Santo, nos puede ofrecer cualquier momento, sino que la cuestión es desearlo, desear entrar y no desperdiciar cada instante, puede ser santo. Pero cuando tú haces la decisión, como todo está en tu mente, sabemos nosotros que la mente de Adán sigue despierta. Él está viendo sueños de su multiplicación en muchos cuerpos y cada uno de estos tiene sus deseos, sus trayectorias y esta pequeñez que busca cada uno de cuerpos multiplicados de Adán, algún momento llega cuando ya uno no desea más pequeñez y ahí decide de alejar de la pequeñez y entrar en el instante santo. Significa abandonar cualquier plan en este mundo de pequeñez del ensueño, cualquier plan que hayamos elaborado y sustituirlo por el plan de Dios de una sola mente. Porque no hay nada más que nos pueda brindar la paz. Es nuestra mente la que somos anfitrión de esta mente y podemos, tenemos capacidad de hacerlo. ¿Significa eso que todo tipo de búsqueda de la superación personal, estudiar, aprender, intentar de ser mejor, de ser valioso, de sobresalir en la sociedad. Tengo un trabajo mejor, tengo un sueldo mejor, tengo una familia mejor y también, no sé, la vida social, el reconocimiento, buscar el aplauso del público. Todo eso no es mi plan, no es el plan de quien tiene ese tipo de aspiraciones, sino es el plan del ego, de mi ego, de nuestro ego. Sí, tenemos que botar simplemente la necesidad de cosas. Es bueno hacer lo que a uno le gusta. Y lo hace lo que le gusta sin ver los obstáculos, sino ver el plan de Dios. Estos aparentemente ilusorios obstáculos aparecen. Sentirse orientado por esto, entonces el camino no va por allá donde está esta roca en el camino. Voy por este lado. Pero siempre armónicamente, aceptando todo lo que nos viene. Porque todas las mentes están en comunicación y ninguna mente representa algún obstáculo. Si damos aceptación absoluta, ahí recién escuchamos el plan de Dios. Y ahí entramos recién en la totalidad de la mente, que es una sola, la mente de Dios. Pero ojo, cuidado en abrigar pensamientos privados solo para mí, sin compartirlos. Ahí justo el momento que interrumpes el instante santo. Y vienen los juicios. Y siempre se basan esos pensamientos privados y los juicios se basan en pasado. El pasado es el recurso del aprendizaje del ego. El instante santo es solo el momento de ahora, porque Dios no conoce ningún otro momento que el aquí y ahora. Si nosotros limitamos el amor a una parte de filiación únicamente, no todo, no el todo, esto enseguida nos produce culpabilidad. ¿Y a base de qué lo consideramos? ¿Cuál es el criterio que aplicamos? Que esta parte merece más por su pasado, que yo le doy el amor, y otra parte no. Ahí viene solamente irrealidad de nuestras relaciones, porque estas relaciones comienzan a servir al ego. Tú no puedes amar solo a algunas partes de la realidad. En este caso simplemente no entiendes el significado de amor. Porque crees que las relaciones especiales con un amor especial pueden ofrecerte la salvación. No solo se trata de pareja, puede ser un hijo, hija, un padre o madre, puede ser hasta un trabajo que anhelas, o más bien que crees tu destino. Todos estos son relaciones especiales que comenzamos a luchar en combatir todos aparentes obstáculos para entrar en lo que la mente nos dibuja como lo óptimo. En este caso nos separamos y pensamos que separación es la salvación porque voy el camino separado. Es el problema que siempre camino separado nos provoca culpabilidad, sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque dañamos nuestra mente, la fracturamos. Arreglamos unos vacíos enormes en el alma, en nuestra mente. Y a veces una persona no nos cumple, la rechazamos y reemplazamos por otra para el mismo hueco de vacío llenarla de nuevo y así cada vez de nuevo y de nuevo. Es totalmente nuestra función de ser rehenes del ego, que ego nos dibuja qué hay que hacer y cómo operar y para que sentirnos más y más separados, cómo juzgar. O sea, ensambla la realidad de acuerdo a sus caprichos. Te pinta unas imágenes que no son reales para que vayas en busca de estas imágenes irreales y con seguridad nunca, nunca las encuentres porque son tus imágenes inventadas del dedo. El infierno es la culpa que se cree de haber acumulado en el pasado. Y en realidad no hay pasado y no hay culpa. Si pienso a mi infierno y entonces a mi pasado, sacando todo, al final lo que queda es que en el pasado he preferido algunas personas y he rechazado otras, es decir, estaba a favor de algunas personas y contra de otras, y así se queda hoy. Mi culpabilidad nace en mí mismo de ese rechazo de una parte de mí mismo porque el ego me hacía pensar que algunas personas estaban contra mí y en realidad eran parte de mí mismo. Sí, es exactamente eso, Giorgio. Porque no solo caminamos por los infiernos en la rueda de Sansara, sino que volvemos a los infiernos una y otra vez. ¿Qué son estos infiernos? Es el infierno de la mente del ego. Es un infierno imaginario, porque en la mente real de Dios no existe, como hablábamos la vez pasada, no existe ningún infierno, porque es una mente unificada que se expande en función de amor, que expande a lo demás en forma de unión. La mente separada al cambio camina por el camino de dolor. Entra al paraíso un rato, entra a la tierra un rato, entra otra vez a infierno un rato, y así camina como en forma de rueda exactamente. Por eso deberíamos ya darnos cuenta que todo lo que creamos y preferimos a otros en vez de unos, es simplemente imaginación de esta mente egoica que nos hace morir y morir constantemente, solamente guardando la continuidad del ego. Porque ¿qué es lo que tiene continuidad? Es la separación, la soledad y el ego que se precipita a otro cuerpo después de cada vida, porque la forma mental se concentra en un solo punto y se precipita ocupando otro cuerpo imaginario. Y los cuerpos estos simplemente millones de veces se siguen cambiando y cambiando, y la persona se sigue atrapada entre paraísos e infiernos del ego. Según el curso de milagros, en el planeta, el ego construye sus iglesias por todo lado, son iglesias duales de Dios ego. Por esto la religión dual no es reconciliable con el concepto de Dios de un curso de milagros, con un curso de unicidad de la mente. Esto hay que enfatizar otra vez. Ya hablábamos que el instante santo es la liberación, porque ahí ves solo el amor que está en ti y no tienes necesidad de buscarlo en otra parte. Lo único que en el instante santo, cero pasado, tenemos absoluta seguridad que podemos dar y compartir. No se basa en tener algo porque ya somos lo que queremos, ya tenemos toda plenitud y lo único que podemos hacer es dar. Ahí no hay ninguna pelea porque todos dan más y más, así fortaleciendo más y más la mente uno. Svetlana, muchísimos sabios, profesores, psicólogos, sociólogos, escriben libros sobre la fe en sí mismos. Y hay que aumentar esa fe, hay que hacer eso y hay que hacer eso otro. Pero toda esa grande cantidad de libros, publicaciones, conferencias, seminarios, al final el riesgo es que sean muy duales o del otro lado que intenten de describir simplemente la ilusión y no la realidad. Entonces, te pido, En la óptica de un curso de milagros, la fe en mí mismo, ¿cómo es que me se quita y cómo hago a hacerla más fuerte? La fe proviene de ser o pasado, porque si tienes pasado, te sigues sintiendo culpabilidad, entonces te falta fe en ti mismo, porque estás un poco dudando. No solamente si tú hiciste algo bien o mal, sino que tú criticaste a alguien, dejando este hueco vacío en tu mente, y esto también provoca fuertísima culpabilidad. Que un hermano tú querías que sea no lo que él es, pero que tú deseas a base de ilusión del pasado que él sea. Razón es simplemente no aceptar las cosas como son. Si tú aceptas a ti mismo como eres y sabes que dentro tuyo se encuentra el amor perfecto, tú no necesitas a nadie que sea diferente porque solo puedes dar, no exiges de ellos que te den a ti. La seguridad viene del momento presente, separación viene del momento pasado, porque si se comparte la santidad ya no hay nada de pelea entre los dos, pero si se comparte el pasado, ahí uno no está conforme con el comportamiento de otro y en uno mismo se hace este terrible abismo vacío de la culpa. Y el ego solo vive de esto, es que ego quiere sentirse vivo. El ego desaparece el momento cuando nos sentimos unidos con todos. ¿Dónde está el ego si él solo refleja en el otro buscando la culpa en él? Es el problema. ¿Significa eso que lo que soy y que comparto es el contenido y el cuerpo es solo un contenedor de ese contenido ilimitado? Sí, y nosotros al cambio creemos que los cuerpos valen por sí solos. El cuerpo no es capaz de perdonar, entonces no es capaz de unirse, sino tan solo separarse. El cuerpo es la cuna del ego. Sin embargo, tú y yo somos una idea, al igual que nuestro padre. Es una mente, entonces una idea. Y las ideas se fortalecen al compartirlas. Donde reside la paz ya no hay conflicto y no puede haber. No hay ninguna pérdida en compartir la idea que se fortalece. El ego al cambio al separar siempre se pierde. Él se siente vacío como que parte del ego no está tan confirmada que existe. Necesita algo para sí mismo. Es imposible tener la paz en el mundo de escasez y donde el amor no significa nada. Y que alguien puede perder y alguien puede ganar. Porque en el amor perfecto que mora en mi interior, no existen estos criterios del ego. En el instante santo que reconoces la idea que amor mora en ti, tú unes a esta idea y unes con la mente que la pensó originalmente, la idea del Padre. Esta mente jamás podría abandonar esta idea, es eterna. Y cuando el Hijo de Dios acepta las leyes de Dios, es imposible que se sienta aprisionado o limitado en alguna forma. Porque desde aquí en adelante solo sabe dar y nada más que dar. Hablamos de éxito, de fe en sí mismos, pero también de milagros, de paz interior y de engaños del ego, la carrera, el dinero, la importancia social. Así que esa semana me pasó algo raro porque encontré a un amigo que hacía mucho que no lo veía y, oh, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Y me ha dicho, mira, ahora vivo en el campo, vente conmigo y te muestro mi granja. Así que fue con él y me mostró todo lo que tenía, me contó toda su historia y, vale, me hizo recordar también la historia de otro chico, mismo compañero de colegio de este otro mi amigo del campo. Armando es un tío muy inteligente, era cuando estaba al colegio y es ahora. Tan inteligente al tiempo del colegio, cuando yo era un súper estúpido, que él obtuvo una beca para estudiar contabilidad en los Estados Unidos, en una de las universidades más prestigiosas. Con su título de estudio, su sabiduría, volvió en Italia después del diploma y las grandes empresas, los bancos, las multinacionales, todos lo querían como contable. Entre todas las ofrendas, Armando eligió de trabajar para el Departamento de Contabilidad General del Estado en Roma. Es una persona importante, tiene coche con chofer, gana mucho dinero, viaja todo el tiempo en primera clase para irse a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, o participar a conferencias de instituciones mundiales poderosas. Entre los de su generación al colegio, Armando es el estudiante que tuvo mayor éxito laboral de todos. Ninguno llegó tan lejos. Pero Armando, cuando vuelve al pueblo, cuenta a sus amigos que no está tan satisfecho de la vida que tiene, porque su sueño era otro. Armando le gusta el campo, el trabajo en la huerta, ver crecer plantas, árboles, frutos, y sobre todo le gusta criar caballos. Su oficina de lujo, el limusín con chofer, los mejores restaurantes del mundo, los viajes en primera clase, dice él, no vale nada. El sol, el olor de la tierra, los sonidos del bosque, los ruidos de los animales, esta es vida para él. Y pasa horas haciendo la descripción del tipo de granja que él se imagina y que pero no tiene y nunca tendrá. Su vida tomó otra dirección y ahora no puede dejar porque probablemente lo llamarán a asumir el papel de contable general del Estado. Y en este caso, cuando el Estado llama, no se puede decir que no. Fabio, ese otro amigo del campo, estaba en la misma clase de Armando en el colegio. Un chico sin disciplina, que no estudiaba nunca, que siempre tenía problemas con los profesores. Un desastre. El juicio de la escuela era que él era una persona miserable, poco perspicaz y en riesgo de acabar siendo un criminal o un drogadicto. Lo echaron del colegio y ni llegó a recibir un diploma. Fabio no podía quedarse sobre los libros o entre los cuatro muros de un edificio, pero era un genio en la botánica de las plantas, los cultivos, la vida en el campo, las actividades al aire libre. Compró con el poco dinero que tenía un pequeño campo en un sitio donde se decía que la tierra no valía nada, pero él supo transformarla en tierra fértil y empezó a producir y a vender sus productos porque eran los mejores del mercado. Así que Fabio compró otra tierra, después un bosque, después un lago, después pastos, una, dos, tres casas y finalmente una granja de caballos. Fabio no es millonario porque no produce por ganancias. Entonces deja los caballos libres en su propiedad, respeta árboles y bosques, no usa la química para proteger sus cultivos como se hace ahora en la agricultura industrial. Todo lo que le interesa a Fabio es sacar dinero para pagar los impuestos, hay que pagarlo, y los gastos de la granja, obviamente la electricidad, y más importante, producirse su propia comida, porque la que comemos en los supermercados muchas veces está envenenada. Envenenada según la ley, pero envenenada está. El resto del tiempo, en vez de trabajar para ganar más a la manera americana, lo pasa con sus hijos, con su mujer, libre en la naturaleza. Svetlana, entre Armando y Fabio. ¿Quién tuvo realmente éxito? ¿Quién hizo el verdadero milagro? Ah, gracias por la historia, Giorgio. Claro, hay dos personajes tan distintos. Me imagino que en caso de Fabio, él tenía más comprensión de la plenitud y más bien los profesores no fueron capaces de ver su originalidad, su seguridad. Les molestó los egos de ellos, que quería verlo a la línea que ellos trazaron para los alumnos. Y a la final, Fabio, con todo el poder de decisión, se hizo su vida como él lo quería. Y ahora goza de tranquilidad del momento, de paz de este instante, me imagino, porque ni siquiera trabaja en fortalecer su negocio a futuro. Simplemente goza de plenitud del instante santo. Es posible. Así se ve la historia. Pero volvemos a Armando. Creo que deberíamos decirle que ya no se sacrifique más. Es que el truco del ego es hacer el sacrificio a favor de alguien o de algo. La relación especial es la que lo llena. Sea esta relación especial con pareja, entonces a cada rato va a indicarle a la pareja que se sacrifica a favor de esta, para tener seguridad que siempre permanecerá a su lado. En caso de trabajo para el ministerio, en caso de trabajo de Armando, él se sacrifica porque el ego necesita verse sacrificándose, sentir que existe, porque si él se diluía en todo el momento, instante santo, el ego desaparecería. Pero que el dueño que no confía en la plenitud, confía en su ego y necesita enfatizar que se sacrifica para que el trabajo mismo, en este caso, es la otra parte de la relación especial y lo aprecien ahí. Ahí el ego se siente vivo, existente y valioso. Lo que parece importar es que él debería ya buscar el momento sin pasado, sin valor suyo propio ninguno, por su historial de educación y subir a esta escalera, tener limusín, tener todas conformidades de la vida. Dejar de fijarse en estos beneficios y simplemente comenzar a entrar en momento presente con ayuda de Espíritu Santo que puede depurar nuestras relaciones especiales. Uno de nuevo puede regenerar su propio yo, que es la parte de la mente de dar, la mente uno, la mente de Dios. Y al comenzar a fluir y dar, ya no habrá este vacío que le pasa, sentirse separado y como que algo no anda mal, porque a la final no satisface el sacrificio y se necesita, exige más y más sacrificio para cada ma vez más de manera demente que el ego puede comprobar que existe. O sea, es constante sensación de estar aprisionado por el cuerpo que busca los merecimientos. Y si nosotros creemos en esto, nos va a crear tanta angustia que no se podrá satisfacerla, llenarla con cosas, porque esto no tiene límite. Solamente una posibilidad es dejar. Decidir de ya no quiero estar aprisionado por el cuerpo y voy a buscar el contenido que me une con el todo. Este contenido ya no va a preocuparse por mi trayectoria laboral, porque ya no va tampoco a preocuparse que estén alrededor otros cuerpos para tener compañía, tener el chofer, tener las comodidades. Simplemente viendo las compañías como reducidas a un solo cuerpo y mediante que yo me sacrifico por todo esto, como que sentirme yo mediante culpabilidad que lo merezco a eso y no puedo dejarlo. Simplemente pase lo que pase, si uno comienza a entrar en instante presente, donde no hay pasado, se desaparece la atracción del ego de culpabilidad y comienza a reanudar la comunicación con todo, todo el mundo. Porque el propósito de culpabilidad es interrumpir la comunicación. Y ahí justo el uno queda totalmente poco feliz. Pero si reanuda la comunicación, ya no culpo a nadie de nada de mi trayectoria, de lo que es como es, sino que hago lo máximo para dar y expandirme más en mi amor. Soledad se desaparecerá. El ego tiene miedo que desaparecerá también, porque no va a tener dónde reflejarse, pero es una de las mentiras del ego, porque con el completo perdón ya no habrá ningún deseo de excluir a otros y para tener mi propia compleción, más bien integro a todo. Bajo la protección de mi plenitud, invito a todo el mundo que comparten conmigo. No importa que en qué puesto laboral. Experimentamos justo esta dicha en que fuiste creado y ser tal como eres. Es el objetivo de Espíritu Santo y nos ayuda en esto, especialmente al momento de tomar la decisión, porque la decisión debe ser muy firme. Ya no quiero estar aprisionado más. Svetlana, hoy el calor y la transpiración que tengo, he comprendido lo que lo has provocado. Claro, las nuevas enseñanzas que nos has dado hoy, pero también las reflexiones que saldrán de estas enseñanzas que, como semilla, cada semana se quedan entre nosotros y a mano crecen. Pero... Gracias, gracias, Giorgio. Fantástico lo del sueño de Adán. En última instancia, Adam está en el paraíso terrestre, está dormido y está soñando todo. Y no hay pecado, no hay pecado original, no hay serpiente, no hay manzana, no hay nada, porque él simplemente está durmiendo y se ha imaginado todo. Y quizá... Sí, algunos no queríamos despertar. Bien. Entonces, Svetlana, fantástico, porque efectivamente la que algunos rabinos llaman la vuelta al Eden, volver a la pureza del alma original, al final es despertar a Adam. Fantástico. Claro, buscamos el despertar, amigos. Muchas gracias, Svetlana, para estas nuevas explicaciones, nuevo material para trabajar, para continuar, para destruir el ego, para vencerlo y finalmente vivir una vida que sea más llena, llena de paz, llena de felicidad, llena de milagros. Gracias, Svetlana. Gracias, Giorgio, gracias a la Radio Big World y gracias a todos los radioescuchas que nos están acompañando de aquí y para siempre. Gracias, amigos. ¡Adam, despiértate! Hay quien dice que los nombres llevan consigo un karma. Quizá mi nombre es griego y está relacionado con la agricultura, y a mí el campo me encanta. Pero también tiene mi nombre el santo que mata al dragón, el patrón de Rusia. Y no mata al dragón, solo lo contiene. El dragón es el ego, claro está. El otro día encendí la radio y escuché un episodio de este programa. La barriga empezó a quemarme y después el fuego pasó a todo el cuerpo. Era como si el ego recibiera golpes y golpes y golpes. Llegué hasta el final y el ego estaba ya rendido. Después y por todo el día experimenté una grande paz. Funcionan las palabras de Svetlana.

Lección 184. El nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. De esta manera, designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente. Entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Este espacio, al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo ahí donde no hay nada, y, asimismo, no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esa manera, crees haber creado vida en la separación. Y debido a esta división, crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¿Qué son todos esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente, como si de conciencias separadas se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se les dio nombre, y de esta manera se les dio también realidad. Pues a lo que se le da un nombre, se le da significado, y de este modo se considera significativo. Una causa que produce efectos reales, con consecuencias inherentes a sí misma. Así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad. Su enemigo es la unidad. Concibe cosas sin importancia y las contempla. Y la ausencia del espacio, así como la sensación de unidad o la visión que ve de manera distinta, se convierten en las amenazas que debe superar, combatir y negar. Esta otra visión, no obstante, sigue siendo aún la dirección natural para que la mente canalice su percepción. Es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego mil más. No obstante, ¿crees que eso es lo que significa aprender y que es el objetivo principal por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera que tengan sentido? Esta es la suma total de la herencia que el mundo dispensa. Y todo aquel que aprende a pensar que ello es cierto, acepta los signos y los símbolos que afirman que el mundo es real. Eso es lo que propugnan. No dan lugar a que se dude de que lo que tiene nombre no esté ahí. Se puede ver tal como es de esperar. Lo que niega que ello es verdad es lo que es una ilusión, pues lo que tiene nombre es la realidad suprema. Cuestionarlo es una locura, pero aceptar su presencia es prueba de cordura. Tal es la enseñanza del mundo. No obstante, es una fase de aprendizaje por la que todo el que viene aquí tiene que pasar. Más cuanto antes se perciba su base, lo cuestionable de sus premisas y cuán dudosos son sus resultados, más pronto se pondrá en duda sus efectos. El aprendizaje que se limita a lo que el mundo enseña se queda corto en lo que respecta al significado. Debidamente empleado, puede servir como punto de partida desde donde se puede comenzar otro tipo de aprendizaje, adquirir una nueva percepción y desde donde se pueden erradicar todos los nombres arbitrarios que el mundo confiere al ser puestos en duda. No creas que fuiste tú quien hizo el mundo. Las ilusiones sí, mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad de nombrar. Cuando llamas a un hermano, es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas, pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre. Y de esta manera su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti, y él acepta como propio ese nombre separado. Sería en verdad extraño si se te pudiese que fueses. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto, y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la obscuridad. Ahí entiendes la palabra, el nombre de Dios te ha dado. El nombre que Dios te ha dado. La única identidad que comparten todas las cosas. El reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a la obscuridad no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la obscuridad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la obscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre. Sin embargo, su nombre se convierte en la lección final de que todas las cosas son una. Y con esta lección finaliza todo aprendizaje,

¿qué es lo que realmente deseas de corazón? Olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones. Considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad. Pero no te desalientes por razón de las ilusiones que aún perduran, pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora. No dejes que algunos sueños te resulten más aceptables, mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas. Son todos el mismo sueño. Y puesto que todos son el mismo, debes hacer la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos. ¿Es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? Esta es la elección que tienes ante ti. No te dejes engañar pensando que es de otra manera. En esto no es posible transigir, pues o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños. Y estos vendrán a ti tal como los hayas pedido, mas la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo para siempre. No desaparecerá con cada curva o vuelta del camino para luego reaparecer sin que sea reconocible en formas que cambian y varían con cada paso que das. Deseas la paz de Dios, y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños. Esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces esta petición con profunda sinceridad, pues de esa manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas, hecho este que tal vez les sea desconocido, si bien para ti es indudable. Ha habido ocasiones en las que has sido débil, en las que has estado indeciso acerca de tu propósito, inseguro con respecto a lo que quieres, a dónde ir a buscarlo o a dónde acudir en busca de ayuda. Mas la ayuda ya se te ha dado. ¿No la aprovecharías ahora compartiéndola? Nadie que realmente busque la paz de Dios puede dejar de hallarla, pues lo único que pide es dejar de engañarse a sí mismo al negarse lo que la voluntad de Dios dispone. ¿Quién que pida lo que ya es suyo podría quedar insatisfecho? ¿Quién que pida una respuesta que él puede dar, puesto que dispone de ella, puede decir que no se le ha contestado? La paz de Dios es tuya. La paz fue creada para ti. Tu Creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno. ¿Cómo ibas a poder fracasar cuando tan solo estás pidiendo lo que Él dispone para ti? ¿Y cómo podría ser que lo que pides fuese solamente para ti? No hay ningún don de Dios que no sea para todos. Este es el atributo que distingue a los dones de Dios de todos los sueños que jamás parecieron ocupar el lugar de la verdad. Cuando un don de Dios ha sido perdido, cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera, nadie pierde, sino que todos salen ganando. Dios da solo con el propósito de unir. Para Él, quitar no tiene sentido. Y cuando tampoco lo tenga para ti, sabrás a ciencia cierta que compartes una sola voluntad con Él, así como Él contigo. Y también sabrás que compartes una sola voluntad con todos tus hermanos, cuya intención es la tuya. Es esa única intención lo que buscamos hoy al unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón, al llamamiento de cada mente, a la esperanza

Las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Y si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo. Mas no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemples. Con esto, la idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar, tu caudal aumenta. Protege todas las cosas que valoras dándolas, y así te asegurarás de no perderlas nunca. Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Mas no le atribuyas valor a su forma, pues ésta cambiará, y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se refuerza al darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. No hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también habrá de dar. Y ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno de ellos dispondrá del pensamiento de la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Nunca olvides que solo te das a ti mismo. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto, y con su dulce risa todo ello sana. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Cuando eliges ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar. Mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. Jamás crees que puedas hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. Se surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra que se ha cometido un error, el cual es necesario corregir. Tu bendición lo corregirá. Habiéndosete dado a ti primero, ahora es tuya, para que tú, a tu vez, la des. Ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Las azucenas que te ofrece tu hermano se depositan ante tu altar, junto con las que tú le ofreces a él. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa? La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a la nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento de forma, y en su lugar dejará ahí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente, será por siempre tuyo y será por siempre dado. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido, y aquí, ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de Aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios, y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Pues ahí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Lección 188. La paz de Dios refulge en mí ahora. ¿Por qué esperar al cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. La luz es algo ajeno al mundo, y tú, en quien mora la luz, eres asimismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y permaneció contigo, pues es tuya. Es lo único que trajiste contigo de aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar a encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido y que nunca existió? Es tan fácil contemplarla que los argumentos que demuestran que no puede existir se vuelven irrisorios. ¿Quién podría negar la presencia de lo que contempla en sí mismo? No es difícil mirar en nuestro interior, pues ahí nace toda visión. Lo que se ve, ya sea en sueños o procedente de una fuente más verdadera, no es más que una sombra de lo que se ve a través de la visión interna. Ahí comienza la percepción y ahí termina. No tiene otra fuente que esta. La paz de Dios refulge en ti ahora, y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. Se detiene a acariciar cada cosa viviente y le deja una bendición que ha de perdurar para siempre. Lo que da

percibirás un mundo temible, atenazado cruelmente por las huesudas y afiladas garras de la muerte. Mas si sientes el amor de Dios dentro de ti, contemplarás un mundo de misericordia y de amor. Hoy pasamos de largo las ilusiones, según intentamos llegar hasta lo que es verdad en nosotros y sentir su infinita ternura, su amor que sabe que somos tan perfectos como Él mismo y su visión, el don que su amor nos ofrece. Hoy aprenderemos el camino, el cual es tan seguro como el amor mismo al que nos conduce. Pues su sencillez nos protege de las trampas que las descabelladas complicaciones del aparente razonar del mundo tienen como propósito ocultar. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo, vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo. De todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves todas las ideas de las que se siente, no conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que sea cual sea su procedencia hayas aprendido con anterioridad. Olvídate de este mundo. Olvídate de este curso y con las manos completamente vacías, ve a tu Dios. ¿No es acaso Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo de Dios, el Hijo y Dios el Padre, sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás. Mas no vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde Él debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejando que Él sea lo que es, pues de esa forma se proclama también tu realidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros corazones serenos y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra ahí, si es que es verdad y puede alcanzarse. Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a Él. No necesita que su Hijo le muestre el camino. A través de cada puerta abierta, su amor refulge hacia afuera desde su hogar interno e ilumina al mundo con inocencia. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti. Y es a ti a donde vamos, para encontrarnos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos